en Santiago de Chile. En un lugar de La Mancha, de cuyos nombres no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los que lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicó en las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura. Los domingos consumía las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayos de velarte, calza de velludo para las fiestas con su pantuflo de lo mismo, y los días de entre semanas se honraban con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que yo le llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenían el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Y así comienza Palabras Desalambradas. Gracias al interés que tiene el Centro Cultural de España de liberar las palabras, de hacer que la literatura llegue a todos lados, gracias al apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región Metropolitana a través del Plan de Lectura. Y lo que acabamos de leer no es otra cosa que el comienzo de Don Quijote La Mancha, de Miguel de Cervantes y Saavedra. Este programa lo vamos a dedicar a esta obra que está cumpliendo un 400 centenarios, y entonces de esto vamos a conversar. Y no vamos a conversar con un especialista, ni un académico, ni mucho menos. Vamos a conversar con un joven que ha estudiado y tiene un interés grande con esto, y no es otro que Matías Cifuentes. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas. Soy Matías Cifuentes, estudiante de tercero medio del Instituto Nacional, y vengo a hablar sobre también del Quijote de la Mancha, que es como un libro que en la sociedad como influye demasiado, aunque la gente no se dé cuenta. Perfecto. De esto vamos a hablar. ¿Cómo acercar el Don Quijote a la juventud, a la lectura habitual, sacarlo del plan de lectura? Bueno, en fin, de todo eso vamos a conversar en este Palabras Desalambradas, con la asistencia técnica siempre de nuestro gran compañero Héctor Carrillo, ahí en los controles. Así que con toda confianza nos relajamos, Matías, y vamos a enfrentar este programa. ¿Cómo llega el Quijote a tus manos? Un joven que va en tercero medio. ¿Cuándo comenzó este encuentro con él? Bueno, yo participo de la Academia de Letras de nuestro colegio y nuestro profesor nos informa sobre un conversatorio, un encuentro de lectura, o sea, sobre el Quijote, donde hablaríamos con otros especialistas y el mismo escritor, o sea, el mismo Drapiello, que es quien se podría decir que reescribe el Quijote a nuestro habla actual, y nos entregan ese libro para que nosotros podamos entenderlo, o sea, leerlo y poder de alguna manera compararlo con el Quijote anterior, no anterior, pero de la versión original. Perfecto, pero a ver, desmenuzamos un poquito toda esta explicación. Me contabas que comenzó esto en la Academia de Letras del Instituto, tu instituto, ¿ya? Claro. A ver, ¿por qué participas tú en esta academia? ¿Y qué busca la academia dentro del instituto? Bien, nosotros somos un grupo de jóvenes con un profesor que nos juntamos todos los lunes y jueves a leer en la biblioteca del colegio. El profesor nos selecciona un grupo de cuentos, poesía y libros para que nosotros en el transcurso de la clase o, en fin, de la academia, nosotros podamos ir debatiendo, ir conversando y comparando puntos de vista sobre lo que acabamos de leer. Perfecto. Para así poder seguir aumentando nuestro gusto por la lectura con gente que comparte eso. Matías, ¿cuántos años tienes tú? 16. ¿Cuándo empezaste en la Academia de Letras? Hace 2 años. 2 años, tenías 14 años, claro. Entonces. Y esto es una asistencia voluntaria. Sí. Sí, ¿qué tal? Mira, y permanece todavía ahí. Sí. Perfecto. ¿Y esto qué te ha gustado? ¿Por la literatura, el profesor, cómo imparte comparte las cosas, el grupo de tus pares, de los estudiantes? ¿Qué es lo que te sigue manteniendo con esa fidelidad? El grupo, más que nada, porque, no sé, al estar en una sala de clase uno tiene, comparte con mucha gente, pero de gustos muy diferentes. Pero al estar yendo por gusto propio a hacer algo que a mí desde chico me ha llamado la atención, con gente que también le pasa eso mismo, me mantiene seguir yendo eso. O sea, eso. Uh-huh. Eso es lo que me mantiene ahí. Perfecto. Y cuando dices que desde muy chico te interesa este tipo de temas, ¿pasa por un gusto familiar, de padres, hermano mayor, tíos, no sé? Cuéntame. Claro, mi mamá cuando era chico nos leía a ella y nos iba influenciando, nos iba influenciando su gusto por la lectura. Uh-huh. Y a lo que mi hermano también salió del colegio y está estudiando letras también. Ah, perfecto. Ya, okay. Entonces es como una cosa de familia. Vea, muy bien, muy bien. Entiende, Matías, que para el que está escuchando, ¿no? Escuchan muchos profesores, profesoras, docentes, gente interesada en la lectura en general. Es para dar un marco, más allá de meternos en tu vida personal. Tiene que ver con este gusto por la literatura y cómo va derivando en que tú has tenido que participar en diálogos cervantinos, estás acá en este programa, y que te agradecemos mucho la presencia. Estamos grabando un día lunes en la mañana, y ha pedido permiso para estar acá, y te agradecemos muchísimo la voluntad de querer estar, y agradecemos a la autoridad del Instituto Nacional que nos permiten contar con tu presencia. Y esto para saber, ¿cómo, si hay niños que no leen, cómo intervenimos con el Quijote, que es uno de los libros que es trascendental o no? Y eso es lo que vamos a conversar. Bien, entonces ya tenemos 2 años entonces en la Academia de Letras, leen, comparten el gusto por la lectura con los pares, con este profesor, que sigue siendo el mismo durante los 2 años. Sí. Ah, sí, ya, perfecto. O sea, igual también tiene una especie de feeling o de encanto para con ustedes, ¿no? Sí. Ya. Y dentro de la literatura, ¿qué has ido viendo? En general. Es que la literatura en cierta forma es como una manera de expresarse y liberarse. Uh-huh. Porque mientras uno va más leyendo, cada vez más va despertando su gusto por escribir también. Uh-huh. Entonces al estar escribiendo también uno se puede ir, no sé, desestresando, desahogando o expresando lo que quiere decir a través de un lápiz y un papel. Perfecto. ¿Tú escribes también? Sí. Muy bien. ¿Y qué autores fueron visitando antes de llegar al Quijote? Veíamos un poco a Benedetti, más que nada poesía y cuentos como de Cortázar, más que nada. Uh-huh. Íbamos como leyendo a Cortázar. Uh-huh. ¿Y te gustó? Sí. Perfecto. Y de repente llegas a esta, a ver, de Cortázar, que te gustaba mucho, literatura fantástica, relativamente contemporánea, la teníamos latinoamericana, estaba, sí, acá al lado, un lenguaje que nos era, no sé, familiar, le era a Cortázar, con todo su ingenio, con todo su buen humor. Yo creo que Julio Cortázar es muy bueno para leerlo justamente en tu edad, y yo creo que me enamoré de Julio Cortázar y su literatura más o menos a tu edad. Y de repente llegamos a Don Quijote de la Mancha, que está escrito 4 siglos atrás, ¿no? Y leíste la versión original, leíste la versión, porque nombraste a Trapiello, y debemos contar que Andrés Trapiello es un escritor español, que no solamente ha escrito, él nació en 1953, ¿no? No solamente ha escrito una nueva versión del Quijote, una versión actualizada, con su jerga actual, etcétera, sino que ha escrito también 2 novelas, Al morir Don Quijote, en el 2004, y Andrés Trapiello, a quien nos referimos, escribió también El final de Sancho Panza y otra suerte, en el 2014. Trapiello entonces inventa estas nuevas vidas con los personajes de este gran clásico que es el Don Quijote de la Mancha. Y fue la idea, todas estas 2 novelas previas, a lo que fueron después traducir el gran clásico español a la lengua actual. Así que, por esto, Andrés Trapiello es la versión que tú leíste, ¿no? Sí. ¿Y qué encontraste ahí? Claro, nosotros nos hicieron primero comparar las 2 versiones, el profesor. O sea que tuviste que leer un poquito también del clásico este que teníamos entre manos. Sí, nos contaba él que la gente evita leer El Quijote porque la versión la versión anterior a Trapiello, uno tiene que estar, cada vez que va leyendo, tiene que ir dirigiéndose al final de la página para leer como explicaciones sobre lo que estaba leyendo. Entonces con Trapiello nos pasaba lo mismo y es como una versión más fluida de leer. Uh-huh. Entonces uno, y con palabras más actuales. Entonces como se forma una lectura más amena para alguien que no, que generalmente no lee. Y además El Quijote es un libro muy bueno y tiene de todo para el lector. Y con esta versión también se puede ir como desarrollando ese gusto por El Quijote. Vamos a una cosa práctica. Por ejemplo, el mismo Andrés Trapiello nombraba, decía, un pequeño fragmento, ¿no? Y él sacaba el móvil a propósito de esto de los medios digitales, ¿no? Y él leía: si no os picaredes, más de saber, más menear las negras que lleváis que la lengua, dijo el otro estudiante, vos llevaredes el primero en licencias, como llevaste cola. Matías, vamos a volver a repetir porque el que está escuchando no lo puede leer. Si no os picaredes, más de saber, más menear las negras que lleváis que la lengua, dijo el otro estudiante, vos llevaredes el primero en licencias como llevaste cola. El mismo Andrés dice que estas palabras uno no las conoce, o sea, las conoce, las intuye, pero no sabe muy bien qué están contando. Esta es una figura escritural de 4 siglos atrás. Y entonces, ¿qué es lo que hace Trapiello? Esa misma frase dice: si os hubierais jactado de utilizar la lengua tanto como jactáis de manejar esas espadas que lleváis, habríais sido el primero en licenciatura y no el último de la cola. Entonces, claro, indudablemente que hay un hallazgo en Andrés Trapiello de querer acercar estas frases, ¿no? De este castellano antiguo a poder entenderlo, si no es muy difícil. Y tal como dices tú, se va de la lógica del relato secuencial y tiene que bajar estos textos. Pero decías que El Quijote es un libro que te atrajo, porque tiene muchas cosas, muchas formas de asumirlo. ¿Cuáles son esas formas que a ti te encantaron como joven de 16 años? Lo primero que me llamó la atención y más que nada lo esencial fue la salida de Don Quijote, porque es como lo que nos dice en la actualidad que todo, aunque sea muy ridículo que lo vea la gente, para uno no necesariamente así y no es que sea ridículo, porque el Quijote era más que un loco, era un idealista, un soñador que soñaba con alcanzar sus metas y en lo práctico, en lo personal, sería, no sé, me gusta la música y la gente me puede decir que no puedo ser músico porque sería ridículo, pero yo puedo seguir con ese sueño, con esa meta hasta alcanzarla. Y no sé, pues Sancho Panza podría ser alguien que constantemente me esté ayudando con diciéndome que no estoy mal, que no necesariamente es ridículo. Y hay que perseverar hasta también encontrar ese Sancho Panza, que no sé, generalmente puede ser su familia, amigos o alguien que de confianza que uno vaya conociendo. Y a propósito de la figura de Sancho Panza que tenemos que encontrar, este profesor de literatura de la Academia de Letras es un poquito ese Sancho Panza que te dice: vamos, podemos, Sí, ¿sí? sí. Lo es, ¿no? De esa manera. ¿Y podrías contarnos la lectura del Quijote? ¿Te fue necesaria esa guía de este profesor o no? ¿O lo tomaron como una lectura que él brinda y entre ustedes, como pares, fueron conversando y se fue armando este gusto, fueron encontrándole la profundidad de esta historia que puede pasar como una historia de aventuras, pero también que nos habla de lo que tú dices, de un derrotero en busca de ese destino soñado, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que ambos fueron demasiado importantes porque si bien el profesor nos iba contando su misma experiencia con el Quijote, nos contaba las partes que más le habían gustado, que le parecían geniales. Con nuestros mismos compañeros compartíamos lo mismo, pero de una forma más, no sé cómo decirlo, pero más amable. O sea, no amable, pero lo íbamos compartiendo de forma diferente, cada uno contando sus experiencias, cómo se identifica cada uno con el Quijote, cómo ser su propio Quijote y cuáles son sus propios sueños. También íbamos compartiendo eso y de alguna forma nos fuimos haciendo más amigos a través del Quijote. Ah, mira, qué interesante, qué Sí. interesante. Y es lo que de repente aparece en estos grupos de que les gusta un estilo de literatura o un libro, etcétera, y se hacen a partir de ese encuentro, ¿no? Se dan cuenta, valga la redundancia, que en realidad les llama la atención ciertos intereses comunes, ¿no? Sí. Y bueno, pero la conclusión, si tú tuvieras que decir, a ver, sí, yo me hizo falta una guía, un tutor para leer el Quijote. ¿Es así o no? Yo directamente podría decir, no, yo me hubiera enfrentado al Quijote de todas maneras solo. Claro. Y digo enfrentar por el hecho de encontrarse con el libro, no quiero suponer una animadversidad con él, no tomemos la palabra enfrentar como negativa, sino como encontrarse con el Quijote. ¿Necesitamos del tutor o no? No, yo creo que no. No. Porque cada uno puede enfrentarse, como usted bien dijo, al Quijote por cuenta propia, pero si, perdiéndole el miedo que la gente ha desarrollado hacia él, porque, no sé, los padres a uno le dicen, oh, tienes que leer el Quijote, qué miedo, pero en realidad no es eso, porque es un libro muy entretenido y si uno en realidad se toma el tiempo de tratar de entenderlo y de apreciarlo, le va a gustar mucho. Mm-hmm. Y dentro de las experiencias que tomar el Quijote, como otra literatura, ¿no? Yo también soy docente y en eso uno trata de involucrar a alumnos como tú en el tema de, más allá de la lectura, participar, identificarse. ¿Tuviste algún trabajo que tuviera que ver con escribir a partir algo del Quijote? Claro, por mi parte en el colegio nos hicieron hacer un ensayo sobre el Quijote. Ajá, perfecto. Ya. Comparando con otra película que es más o menos del mismo estilo, argentina, se llama Hombre mirando al sudeste, que se trata de alguien que supuestamente está loco y que se dice ser un marciano y lleva un manicomio, pero a través de eso el psiquiatra que lo está tratando empieza a entenderlo y empieza a ver como de la misma forma que este loco, y de alguna forma empiezan a compartir sus miradas sobre el mundo y a cambiar su forma de pensar. Uh-huh. Entonces eso tratamos de compararlo con el Quijote y hacer un ensayo sobre eso. Notable, Hombre mirando al sudeste, no se me hubiera ocurrido, de verdad. Yo vi el libro, vi la película, he leído el libro de Quijote y no se me había ocurrido esa relación. ¿Y esa apuesta de quién fue? De mi profesora de lenguaje. Ah, qué interesante, qué buena. ¿Y te gustó la película? Sí, muy buena. Ya, perfecto. ¿Y realmente encontraste que había una identificación o es algo forzado por la profesora como para alguna conclusión de usted? No, sí, hay una identificación. ¿Sí? Mira esto, mira qué interesante. Qué buen dato para los docentes que están escuchando el Palabra Desalambrada en esto que es del Centro Cultural de España y en colaboración con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, tomar esta película, Hombre mirando al sudeste, que es actual, bueno, tiene algunos, yo calculo que tiene como 25 años ya, claro, de su realización, con El Quijote, que tiene 400 años, ya, y para jóvenes de hoy. Bastante interesante esto, qué bueno. Y cuando haces el ensayo, ¿qué tal? Ahí salió tu beta de escritor, de analista, ¿no? Claro, que lo hacía con un compañero, un amigo. Y comparando las películas, como fuimos compartiendo el lado de Rantés, el protagonista de Hombre mirando al sudeste, y del Quijote, y entendiéndolos cada vez más, entonces fuimos como compartiendo esa forma de pensar un poco. Uh-huh. Entonces igual fue importante ambas obras para nosotros. Qué interesante. Entonces, es parte de las experimentaciones que uno hace, ¿no? De sí. Acercar la literatura, de poderle dar una actualidad, de poder ensanchar la posibilidad que tú dices, ¿no? Del prejuicio que uno toma con el Quijote, y ensanchar ese prejuicio y dejar que uno se acerque al Quijote con toda su dimensión. Una de esas es la posibilidad esta. Y seguramente hay muchas más. Trapiello también es una experimentación de alguna manera, ¿no? Pasar, traducir, por decirlo de alguna manera, del castellano antiguo al castellano formal actual. Y hay otras posibilidades. El Quijote en cómics, por ejemplo. Claro, y yo cuando también, como a los 10 años, fui a ver un musical del Quijote cuando todavía no tenía idea de cómo era el Quijote. Mis papás me llevaron a ese musical en el municipal. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, toda la gente tiene muchas formas de ver al Quijote, aparte de la lectura. Exacto. Como usted decía, de los cómics, de las películas incluso, de series en donde hablan sobre él, porque es muy nombrado en todos lados donde se ve, aparece Sancho Panza, Don Quijote, y en todos lados es muy representativo. ¿Y recuerdas alguna de estas citas que se hace del Quijote en otro formato? ¿Recuerdas alguna o no? Claro, siempre que se menciona al Quijote se menciona como lo de lo primero, el primer pedazo de, o sea, el primer como parte del libro. Entonces, eso se me fue quedando pegado, pegado, pegado hasta que leí el Quijote y dije, oye, esto siempre lo había escuchado. Siempre lo había escuchado, de alguna manera, perfecto. Okay. Y en dibujo animado seguramente habrá, etcétera, etcétera, ¿no? Invitamos a los docentes, a aquel papá que quiere compartir la lectura del Quijote. Mi padre lo leyó cuando tendría unos 18, 19 años y se dormía muy tarde porque quedaba fascinado con el Quijote de la Mancha en aquellos tiempos. Te estoy hablando de hace muchos, muchos años. Y yo creo que esa fue parte de su herencia, ¿no? De esas noches que no había televisor y que él podía, el Quijote le salvaba de la rutina diaria. Él siempre lo decía. Aprovecho de contarle este homenaje a mi padre. Él llegó a Argentina a vivir y estaba con bastante falencia económica, entonces hacía mucho frío. Y quien le quitó el frío fue el Quijote, porque por leerlo se olvidaba del frío, ¿no? Y te lo cuento a ti como una parte de lo que a mí, particularmente cuando me lo hablaba mi padre, me enternecí y, por supuesto, me acerqué al Quijote con mucho respeto por lo mismo, ¿no? Por haber salvado a mi padre del frío. Y seguramente del hambre también en algún momento. No, no lo digo a él, pero sí en general, ¿no? De que la lectura y el arte te salva de esas cosas. Y de repente tú llegaste a esto fascinante que también es que ha propiciado el Centro Cultural de España y otras instancias dedicadas a la educación, que es los diálogos cervantinos, ¿no? Una instancia donde se habla de Miguel de Cervantes en toda su obra, no solamente el Don Quijote, y se va profundizando, se va tematizando, cruzando, transversalizando el Quijote con otras. Con otras disciplinas, ¿eh? ¿Y cómo llegaste a esto de los diálogos cervantinos? Claro, por la misma academia en la que participo de letras, que el profesor nos informó sobre ella y luego una semana después vino una docente a explicarnos su experiencia y cómo el Quijote influía en la actualidad, para así después llegar al conversatorio, al diálogo que se hizo acá en el Centro Cultural y compartir con Andrés Trapiello y otros expositores que nos explicaron y comunicaron sus experiencias con el Quijote al transcribirlo y todo lo que el proceso que han realizado con él. Y ¿Conociste a Andrés? sí, Ah, mira, ya. fue muy interesante y una experiencia diferente ver a un autor como él hablando con gente como nosotros. Y fue algo muy muy bueno y muy rico de haber participado. Perfecto. A ver, cuéntanos un poco cómo fue eso para quienes no tuvimos la oportunidad de estar. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Cómo lo viviste? Primero nosotros llegamos como con expectativas muy muy altas sobre con mis compañeros que por fin íbamos a poder hablar sobre él con otra gente que conocía el tema y esperando llegó cerca de cuatro autores entre ellos Trapiello y se inició el diálogo con él hablando sobre su experiencia a lo que nosotros también contábamos cómo fue la nuestra en nuestras distintas academias y por cuenta propia. Y hablando con él, llegamos a nuestras propias conclusiones sobre un Quijote soñador y que no estaba loco. Perfecto. ¿Y cómo lo encontraste a Andrés? Un tipo afable, simpático, Claro. muy académico, ¿no? ¿Cómo fue? Cuenta. Sí, que a diferencia de otros académicos, no era su forma de hablar y referirse hacia nosotros fue algo más coloquial que lo que se acostumbra, que trató de acercar su lenguaje formal y difícil, por decirlo, a nosotros, unos niños de colegio, y referirse a nosotros con palabras que se nos hacen normales y fáciles de entender. Perfecto. Ese ejemplo que es lo que buscamos muchas veces, ¿no? Quienes nos dedicamos al fomento lector, ese ejemplo de mediación, ¿no? De este Andrés Trapiello como escritor, como docente, que se acerca a ustedes y logra allanar un camino que es complejo, no es fácil leer el Quijote. Y bueno, lo que nos cuesta, dicen que se disfruta mucho más, dicen. Pero también es bueno que se allane. Es un ejemplo que a ti te vale ahora, hoy día, porque en este momento tú ahí sentado hablando, eres un mediador. Estás tratando de incentivar la lectura de Quijote a quienes nos están escuchando. Y en ese sentido, ¿qué podrías decir tú personalmente? ¿Por qué tengo que leer el Quijote? A tus padres, a cualquier joven que pueda estar escuchando, algún padre que escuche y diga, ah, caramba, esta grabación se la voy a hacer escuchar a mi hijo para que vea que el Quijote es entretenido. Te dejo el micrófono abierto, habla todo lo que... ¿Qué le podrías decir a este par tuyo, compañera, compañero, que no conoces, pero que tiene la misma edad, inquietudes similares? Y mira, oye, lee este en tu lenguaje coloquial como lo hizo Trapiello contigo. Dale. Claro, es que, como dije anteriormente, el Quijote es una forma de decir que un sueño no es ridículo y que no está mal tratar de alcanzarlo, porque él salió sin nada, sin escudero la primera vez, a resolver entuertos, a salvar gente que necesitaba ayuda, y es lo mismo que nosotros podemos hacer ahora. Por ejemplo, no sé, un entuerto podría hacer cambiar cosas que están mal en el mundo. En un sistema que no necesariamente está bien, podríamos ser nuestro propio Quijote, con alguien que necesita nuestra ayuda en la calle, con alguien que necesita de comer, con alguien que necesita ayuda. Entonces, si un Quijote, un viejo que estaba en esa época, en sus últimos años de vida, pudo hacer eso, nosotros como jóvenes, como personas que nos queda mucho por vivir, ¿qué nos quedaría a nosotros? ¿Qué nos quedaría por alcanzar a nosotros si tratáramos de ser nuestro propio Quijote? Entonces, si pudiera leer el Quijote, entenderían un poco nuestra forma de pensar de aquellos que lo hemos leído y se familiarizarían con este mundo tan entretenido y soñador de alguna manera que es el Quijote. Perfecto. Muchísimas gracias, muy bien. Un mensaje ahí de este joven, Matías Cifuentes, que tiene 16 años, que leyó el Quijote original, lo comparó con la versión de Andrés Trapiello, tuvo oportunidad de conocer a Andrés y lo propone desde esto, de esta visión que es como buscar vencer la utopía, ¿no? O que el Quijote sea justamente un referente de aquello que este Don Quijote con muchos años y supuestamente loco logró seguir sus sueños. A Trapiello le preguntaban alguna vez, ¿no?, si debemos adaptar los lectores al Quijote o el Quijote se debe adaptar a los lectores. Él de alguna manera adaptó el Quijote a los lectores, ¿no? Pero él tenía una respuesta muy buena y me parece que tú en ese sentido has cumplido parte de la expectativa que tenía Andrés Trapiello, porque él contestaba que es un viaje doble. Lo ideal es que el lector, después de leer este Quijote, el que él adaptó, el que tú haces referencia, acuda al original. ¿Por qué? Pues ya lo leímos. Y él dice que porque va a ganar mucho. Mi versión, dice Andrés Trapiello, esta versión actualizada, son unas buenas muletas para caminar con soltura, que es como se deben leer las novelas. Sin ese pie de página que tú decías muy bien, que hay que buscar el significado de ciertas palabras, cierto contexto de cómo se dice estas frases, estos refranes que salían. Y si queremos seguir hablando la lengua de Cervantes, Don Quijote tiene que hablar nuestra lengua. Si no, el Quijote será un libro para especialistas. Mucha gente cree que lo ha leído porque sabe de qué va. Te habrás encontrado muchas veces que hay gente que dice, no, si yo leí el Quijote, que yo... solamente porque sabemos más o menos de qué va. Pero para cada uno va de una manera distinta. En ti, como en tus padres, se originó esta forma de tomarlo como un símbolo de que hay que seguir adelante. Pero no seguir adelante allanando el camino a través del estudio solamente, ni a través de grandes epopeyas, sino de esta cosa simple. Y eso es lo que me gusta mucho de tu propuesta ahora cuando le hablabas a tus padres, desde ayudar a alguien que está al lado, ¿no?, de poder colaborar, de brindar una mano, de dar una moneda al que pide, etcétera. De alguna manera, en ese sentido, el Quijote, en tu crecimiento como joven, te ha puesto también algunas pautas éticas, morales, a las cuales tú te aferras a partir de la lectura del Quijote y dices, por acá va lo que quiero hacer, más allá de la educación materna, paterna, familiar, el mismo, los mismos pares. Algo que en el Quijote te diga, no, esto sirve para mí, para mi crecimiento personal. Y claro, es que en cierta forma el Quijote complementa todo lo que alguna vez me enseñaron cuando chico, y no es algo que me esté diciendo o mi mamá o mi papá, sino que es alguien que vivió hace 400 años atrás que sigue con la misma lógica que ahora rige, y que es tratar de ayudar a los necesitados o cambiar cosas que están mal. Entonces, por ahí va el sentido que hace el Quijote en mi vida, al menos. Perfecto, muy bien. Y cuando te enfrentaste al Quijote, tal, cualquiera de las dos, en general, en su historia, ¿qué parte te gustó más? ¿En cuál parte te detuviste con más agrado? Es de los primeros capítulos del libro, pero es algo que yo escuchaba cuando era chico en Mago de Oz, Los Molinos de Viento. Entonces escuchaba mucho esa canción y después llevo el libro y poder leer esa parte me dio una alegría especial escuchar eso. Ajá, y perfecto. O sea, leer eso y después escuchando la canción otra vez, como que me sentí de nuevo de 10 años. Qué lindo. Bueno, hablas del Quijote indudablemente como el personaje principal y el referente que a ti te sirve como para decir cosas muy positivas con respecto a los jóvenes, ¿no? De aferrarse a los sueños, de que no están tan lejos y de que es posible. Sancho Panza te referiste también como aquel cómplice que tenemos, que nos apoya, que nos refuerza y nos dice, ya, sigamos adelante, creemos en ti, por más que sea una utopía, por más que cueste muchísimo eso. ¿Qué otro personaje ahí te gustó? Dulcinea del Toboso, de alguna manera, es como la mujer que nosotros le dedicamos todo lo que hacemos, y es la que buscamos su aprobación y en quién estamos pensando en cada momento. Entonces, puede ser como nuestra polola de alguna manera, o alguien en quien tenemos mucho afecto. Uh-huh. Entonces, perfecto. Ella de alguna manera fue muy importante para el Quijote en cada hazaña y ayuda que hacía a los demás, estar pensando en ella. Claro, solamente que ahora no vamos en búsqueda de ella, le enviamos por Facebook un me gusta, ¿no? Claro. Hay que recuperar parte del esfuerzo que hace el Quijote por esta búsqueda del amor, ¿no? Sí. ¿Tú estás pololeando, no? ¿Se puede decir o no? Sí, claro, estoy en algo así. En algo así. Estamos perfecto. Buscando... Ah, buscando a tu propia Dulcinea. O sea, la encontramos, pero estamos buscando el camino... cómo llegar más rápido ahí. Y el Quijote te sirve para llegar a esa Dulcinea, ¿no? Sí, tengo que tratar de arreglar muchos entuertos todavía para llegar ahí. Claro. La epopeya quijotesca, esta que lleva tantas páginas, fue a la vez deformadora, como dices tú, ¿no? De darte algunas pautas, de seguir, de que te permite ver que es un ejemplo de lo que, a pesar de los años, sigue siendo válido. ¿Te fue entretenida? ¿Sí? Sí, es que, como dije delante, al tomarse el tiempo y las ganas de leer el Quijote, al ser fluido y entender la historia, se da cuenta uno que es como estar leyendo cualquier libro actual, solo que 400 años atrás alguien ya lo había hecho. Ajá, y las ideas de muchos libros de ahora casi son comparables con las del Quijote, o si es que no son una referencia de ellas. Perfecto, y a eso iba también un poco, ya acercándonos casi a la finalización del programa. Tú sigues leyendo, sigues en la Academia de Letras, ¿no? Sí. Y bueno, Don Quijote de la Mancha fue uno de los referentes, grandes referentes en tu recorrido literario. ¿Y a dónde ha derivado tu recorrido ahora, en este momento que estamos grabando en octubre del 2016, el gusto tuyo por la literatura? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que estás escribiendo posiblemente? Mi gusto actualmente está en la poesía. Uh-huh. Porque si bien encontré un gusto, aunque no fue no es literalmente, pero el Quijote en cierta forma es muy poético, y de alguna manera encontré... en el Quijote poesía y estoy leyendo a Benedetti. mucho a Benedetti, y también, si no es poesía, también leí La Tregua, pero son libros muy buenos que hay que leer, y Benedetti como autor, que es un grande, y su forma de escribir como que a uno lo llena mucho. Perfecto. Hacerle notar, ¿no? Y hacer memoria un poco. Mario Benedetti escribe, tu nombre es La Tregua. La Tregua es este personaje que está próximo a cumplir 50 años, está pronto a jubilarse, que coincide con la edad de este Don Quijote, ¿no? De esta cincuentena de años, y que ya tiene toda una experiencia y todo. Tanto Mario Benedetti al colocar el personaje Martín Salomé, o sea, perdón, Martín Santomé. Sí. Martín Santomé, próximo a cumplir 50 años, próximo a jubilarse, próximo a disponer del tiempo, entre comillas, libre, por lo cual ha tanto trabajado, y a entregarse a sus sueños. De alguna manera Martín Santomé sabe que va a jubilar, quiere dejar la rutina diaria de su trabajo de contador, si no me equivoco, si tú lo debes tener más fresco que yo, y a partir de ahí empezar una vida ya mucho más relajada y propiciando ese tiempo en busca de su sueño. De sí. alguna manera tiene una relación con este Don Quijote que a los 50 años marcha contra los molinos de viento, marcha a buscar a su Dulcinea, ¿no? Claro. Tiene alguna relación. Sí. Y por supuesto, tal como decías, en tu búsqueda de Dulcinea, Mario Benedetti te va a ayudar, por supuesto, con su poesía. Era que no, por supuesto que sí. Bien, y a partir de ahí, bueno, estás leyendo eso, me es muy interesante aquí en este programa Palabras Alambradas. Hemos hablado de cómo acercar la literatura infantil y juvenil también, hemos hablado de las grandes sagas, ¿no? de cosas que nosotros como mediadores creemos que les interesan a ustedes, los Juegos del Hambre, Divergente, cosas de ciencia ficción, todo, y de repente nos encontramos con Matías Cifuentes, de 16 años, miembro de la Academia de Letras del Instituto Nacional desde los 14 años, ha leído muchas cosas, y volvemos a lo clásico, ¿no? Volvemos a lo clásico. Lo clásico perdurable, lo clásico que en su juventud, y a pesar del internet y todos los medios de la literatura digital y todo eso, y esta saga y la saga y la película y todo, Matías sigue leyendo esos clásicos que son referentes nuestros. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay que rescatar en la memoria a todos esos autores que en el pasado hicieron feliz a tanta gente y lo hicieron soñar. De alguna forma recién me acordaba también de Tolkien, que escribió El Señor de los Anillos, y que también es una de mis sagas más, o sea, de mis sagas favoritas de leer. Y como el mismo Quijote, de alguna manera ellos también van, tienen como sueños, y esos sueños son como, no sé, salvar la Tierra Media, pero también son libros muy antiguos que en la actualidad también son muy referentes de películas, de series, de todo el mundo del cine y del arte y de todo ese mundo. Perfecto. Yo te agradezco muchísimo este diálogo llano, de confianza. Te enfrentaste a este diálogo de casi 45 minutos aquí en Palabras Alambradas, como acostumbramos. Y generalmente tenemos dos o tres invitados. Hoy día, como dicen los jóvenes, te la bancaste sola, ¿ya? Así que muchísimas gracias. ¿Qué es lo último que dirías en este cierre? ¿Qué le agradeces al Quijote? ¿Qué lo recomendaría? Bueno, ya hablaste de por qué deberían leerlo. Pero, ¿qué le agradeces al Quijote? Le agradezco de alguna manera hacerme soñar y tratar de seguir con mis ridículos sueños de que algún día planeo alcanzar. Que quizás cambiar un poco las cosas malas de este mundo y todas esas cosas que hablé de antes. Era el agradecimiento de Matías Cifuentes a Miguel de Cervantes a través del personaje Don Quijote de la Mancha, que le habló desde un libro abierto en esta versión antigua y en esta versión por Andrés Rapiello. Este programa dedicado a eso, a desempolvar el Don Quijote de la Mancha, a ponerlo nuevamente en la mesa, en los veladores de los jóvenes, que es posible. Este joven es un representante de esta juventud que lee con mucho gusto y debemos leerlo después de haberlo escuchado, porque es mucho más que resucitar a un clásico. Es algo que da el impulso para seguir adelante, tal como él lo dijo. Te agradecemos muchísimo, Matías Cifuentes, el haber estado esta mañana. Gracias. Vuelves a tu colegio, pero créeme que tu palabra sigue ahí el terreno de lo imaginado, tal como lo hizo alguna vez Don Quijote, que no sabía para quién estaba escribiendo, quién lo iba a leer. Mira, lo estaba leyendo Matías Cifuentes después de 400 años, y de él estuvo hablando en este programa con la asistencia técnica acá de Héctor Carrillo. Este programa, desde el Centro Cultural de España, con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, con el Plan de Lectura. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estén escuchando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.